La última vez estuvimos analizando la que son las ventajas y las desventajas de una microarquitectura con un cauce segmentado. Nos vimos prácticamente que la ventaja fundamental, ¿no?, de tener un cauce segmentado es la posibilidad de poder solapar parcialmente la ejecución de instrucciones, ¿no?, lo que se conoce también como paralelismo temporal, ¿no? Por lo tanto, un cauce segmentado garantiza un throughput, un rendimiento más elevado y la posibilidad de operar a una frecuencia de reloj más alta respecto a una implementación convencional, tanto multiciclo como monociclo, ¿no? Sin embargo, esta ventaja no viene gratis, no es gratis, ¿no? ¿Cuál es el precio que pagamos para organizar un procesador con una arquitectura segmentada, ¿no? Es la introducción de dependencias de datos entre instrucciones, ¿no? Las dependencias de datos no existen en cauces no segmentados, ¿no? Es una característica, una peculiaridad de arquitecturas de tipo segmentado. ¿Por qué? ¿Qué origina esta dependencia de datos, ¿no? Básicamente, la competición entre instrucciones distintas para un mismo recurso de la máquina, por ejemplo, el banco de registros o la memoria principal, ¿no? Lo que produce un atasco y la necesidad de tener que garantizar por parte del procesador el correcto acceso a estos recursos. Vimos que hay un tipo de dependencia de dado particular que es bastante molesta, que es la dependencia RAW, Read After Write. También vimos que esta dependencia puede ser eliminada o mitigada mediante caminos de adelantamientos, ¿no? El coste, obviamente, de esta técnica es introducir cierta complejidad hardware, ¿no? Pero hay una dependencia de tipo RAW particular que se conoce también como load use, y es una dependencia RAW en la que una de las dos instrucciones, ¿no?, que determinan, que originan estas dependencias, es una load, ¿no? De aquí el nombre load use. Desafortunadamente, vimos que este tipo de dependencia no se puede eliminar completamente con caminos de adelantamientos, con bypass. Siempre queda siempre tenemos que atascar el procesador durante un ciclo, ¿no? Por lo tanto, este es un caso en que la técnica hardware se demuestra inefectiva, no efectiva para poder alcanzar nuestro objetivo, que es la eliminación total de las dependencias. Sin embargo, hay otras técnicas, hay otras formas de eliminar dependencias de datos, sino en este caso una load use. Las dependencias de datos se pueden eliminar también en compilación, ¿no? Analizando el código, detectando dependencias y reorganizando las instrucciones de forma particular, de manera que las dependencias sean completamente eliminadas. El atasco generado por una load use, ¿no?, si os acordáis, vamos a la transferencia anterior, produce un ciclo en que prácticamente mi procesador prácticamente no funciona, no para de procesar otras instrucciones porque tiene que esperar que la load genere el dato para la instrucción sucesiva, ¿no? Pero este atasco libera un slot para poder ejecutar otra instrucción aquí en medio, ¿no? Siempre que no haya dependencia con la load y con la sub y que no se altere el correcto funcionamiento del programa. Entonces, esto es justamente la técnica que utiliza el compilador. El compilador, ¿qué hace? Va a analizar el código, busca load use y ve si hay instrucciones independientes que se pueden colocar entre las dos instrucciones que generan la dependencia RAW. Y si se puede, reorganiza el código. Entonces, observamos, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo, de un fragmento de código que realiza simplemente dos sumas, ¿no? B más C y B más F, ¿no? Y coloca los resultados en dos registros, ¿no? Entonces, si os fijáis, aquí tenemos las primeras dos LOD que sirven para cargar los operandos, ¿no? B y E. Y luego la ADD que guarda que calcula la suma, y la STOR que guarda el resultado. Aquí tenemos otra LOD que carga el operando que nos falta, la variable F, ejecuta la suma y guarda el resultado en memoria, ¿no? Entonces, analizando el código, vemos claramente que hay dos dependencias de tipo load use, ¿no? Entre la segunda load y la add. Fijaos, esta es una dependencia row, claramente, porque la load va a escribir en el registro T2 y la add va a leer en este registro, ¿no? Por lo tanto, hay un conflicto entre estas dos instrucciones para poder acceder al banco de registros. Y tenemos que garantizar que cuando la add accede al banco de registros, la load ya ha escrito el resultado correcto. ¿De acuerdo? Y luego, obviamente, analizando el código, vemos que tenemos entre esta load y esta add otra load use, otra dependencia row. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el compilador? ¿No? El compilador obviamente analiza el código y ve si hay alguna instrucción independiente de las otras que se puede colocar entre esta primera load y esta add, sin que el correcto funcionamiento del programa se vea afectado. ¿Cuál es la mejor cantidad? Fijaos, es esta segunda load, esta que tenemos aquí, y así matamos dos pájaros con un tiro, porque colocamos esta load aquí y eliminamos la dependencia. Si al mismo tiempo la estamos alejando de esta add y eliminamos también esta dependencia. Entonces, fijaos, reorganizando pues el código de esta forma, hemos en compilación eliminado todas las dependencias y tenemos un código que se utiliza, que se ejecuta en 11 ciclos. No, tened presente que la primera instrucción tarda 5 ciclos, hay que llenar el cauce, ¿vale? Un cauce de MIPS de 5 etapas, ¿vale? Por lo tanto, esta primera LOD tarda 5 ciclos, ¿de acuerdo? Luego, teóricamente, si no hubiera atascos, todas las instrucciones posteriores deberían tardar un ciclo en ser ejecutadas, ¿vale? Por lo tanto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sin embargo, estas dos load use introducen dos ciclos de atascos, ¿vale? Por lo tanto, esta primera secuencia tardaría 13 ciclos, ¿no? Los 11 ideales más los dos ciclos de atascos introducidos por estas dependencias. ¿De acuerdo? Simplemente reorganizando el código de esta forma en compilación, hemos eliminado las dependencias y tenemos un código que se ejecuta con el máximo throughput en 11 ciclos, ¿de acuerdo? Obviamente, ojo, se trata de una técnica híbrida, ¿no? Porque necesitamos un camino de adelantamiento para poder reducir el número de ciclos de atascos a 1, ¿vale? Si no tuviéramos un bypass, un camino de adelantamiento, la load use introduciría, tal y como las otras dependencias rows, dos ciclos, ¿vale? Entonces, si no tuviéramos un camino de adelantamiento, aquí entre estas dos instrucciones deberían intentar poner dos instrucciones para cancelar la dependencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro tipo de dependencias muy, muy importante, las dependencias de control, que como hemos visto cuando hemos empezado a hablar de dependencia de datos en procesadores segmentados, son introducidas por saltos condicionales, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un salto condicional, como sabemos, hace dos cosas, ¿vale? Calcula la dirección de salto y también calcula una condición de saltos para decidir si el salto se toma o no. Sin embargo, en el cauce segmentado, mientras el salto se está ejecutando, entran otras instrucciones. Entonces, hay otras instrucciones que se están ejecutando antes de saber si el salto se toma o no. Por eso, la forma más sencilla de manejar saltos condicionales es atascar el procesador, como vimos la vez pasada. Entonces deletamos un salto, paramos todos, paramos de ejecutar hasta que no resolvemos la condición de salto, ¿no? Obviamente esto nos introduce un ciclo de atasco. Entonces, si os fijáis, esto es una secuencia de ejecución. Aquí asumimos que el salto se tome, pero ¿qué hacemos? Ejecutamos antes la add, ¿de acuerdo? Luego ejecutamos la bake, nos damos cuenta que es un salto y paramos el procesador, ¿de acuerdo? Paramos hasta que sabemos si el salto se toma o no se toma. ¿Cuándo lo sabemos? Aquí, en el ciclo de ALU, ¿vale? Porque es la ALU que está calculando la condición de salto, haciendo la resta entre los dos registros, ¿vale? Por lo tanto, solo aquí podemos decidir si el salto se toma o no. Entonces, fijaos, aquí tenemos obviamente un slot libre para esas instrucciones, ¿no? Ese es el motivo, si os recordáis del código que hemos visto durante las prácticas, para que después de un salto siempre ponga una NOP, ¿vale? Porque estoy llenando este ciclo que es disponible. Y al mismo tiempo estoy simplificando mi procesador, ¿vale? Porque una NOP es una instrucción que no hace nada, ¿vale? Por lo tanto, ejecuto el salto, luego, mientras el salto está calculando la dirección, ejecuto una instrucción que no hace nada, por lo tanto, no me afecta el estado del procesador, y luego, una vez que he detectado la condición de salto, lo tomo o no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, poner aquí una NOP me evita implementar el hardware para atascar el procesador. Esa es la ventaja, ¿de acuerdo? No mejora el throughput, no mejora el rendimiento, porque estoy ejecutando una instrucción que no hace nada, ¿de acuerdo? Estoy perdiendo un ciclo. Sin embargo, estoy ganando en sencillez, ya que es el compilador que detecta un salto, me pone automáticamente una NOP, y yo, diseñador hardware, no tengo que diseñar ningún hardware particular para detectar saltos condicionales y atascar el procesador, que no es sencillo. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay otras técnicas de manejar saltos condicionales si queremos primar las prestaciones y, por lo tanto, queremos eliminar esta burbuja. Esta técnica se conoce como predicción de saltos. Vamos a ver cómo funciona, luego volveremos más en detalle, probablemente ya la próxima vez, sobre algoritmos de predicción de saltos. Entonces, yo, cuando ejecuto el código, sé, una vez, después de la primera vez que se ha ejecutado un salto, que la dirección, ¿vale? La dirección de memoria a la que he captado esta instrucción es una dirección de memoria relativa a un salto, ¿de acuerdo? Porque está dentro del contador de programa, ¿de acuerdo? Cojo la instrucción, por lo tanto conozco su dirección, la decodifico, me doy cuenta que es un salto, y a partir de este momento yo puedo mantener una tabla que se llama Branch History Table, que está hecha así. BHT o Branch History Table, ¿vale? Es una tabla, una pequeña memoria muy sencilla, ¿vale? Donde tiene la dirección del salto, por lo tanto, la dirección de memoria que apunta a la instrucción de salto, la dirección destino del salto, y un histórico del salto, un histórico reciente. ¿Vale? Esta parte del histórico veremos que se implementa de forma muy sencilla con un contador de 2 bits, ¿vale? Entonces la parte del histórico es un contador de 2 bits que me dice si el salto se ha tomado o no recientemente, ¿de acuerdo? Entonces a esta tabla yo accedo con el contador de programa, por lo tanto accedo en paralelo con el fetch de la instrucción. Todo esto está en la fase de fetch. Por lo tanto, estoy accediendo en paralelo a la memoria para sacar la instrucción y esta tabla para ver si esta instrucción ya la he cogido anteriormente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y se trata de un salto. ¿De acuerdo? La búsqueda dentro de esta tabla es completamente asociativa. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Búsqueda completamente asociativa. Significa que con este hardware yo soy capaz de acceder en paralelo a todas las filas, ¿vale? Y hacer una comparación en paralelo entre el contenido del programa y el campo de dirección de salto, de forma que pueda hacer esta comparación en un único ciclo durante el fetch. ¿De acuerdo? Obviamente esto complica muchísimo el hardware, ¿no? Este hardware es muy muy complejo, ¿de acuerdo? Pero el resultado es un manejo de saltos más eficientes, ¿no? Por lo tanto, yo en paralelo sé si el valor del PC ya se halla en esta tabla, ¿de acuerdo? Bueno, si está, voy a comprobar el histórico del salto, que me dice si el salto recientemente se ha tomado o no se ha tomado, ¿de acuerdo? Si se ha tomado, directamente cargo en el contador de programa la dirección de destino y vuelvo a ejecutar a partir de la nueva dirección, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, lo detecto en la fase de fetch. Obviamente esto no significa que el salto que estoy ejecutando lo cancelo. El salto tiene que seguir ejecutándose y verificar que la predicción es correcta. Esta es una predicción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si la predicción es correcta, fantástico. Si la predicción no es correcta, tengo que cancelar la ejecución reanudarla de la dirección correcta, ¿de acuerdo? Obviamente este algoritmo es muy bueno, es decir, que la tasa de acierto es enorme, entre el 95%, ¿vale? Por lo tanto, casi siempre acertamos, ¿de acuerdo? Obviamente aquí, mirando el MIPS, que tiene un pipeline, un cauce pequeño, esta técnica me permite cancelar solo un ciclo de atasco, por lo tanto no merece la pena. Pero pensar simplemente en los procesadores actuales, por ejemplo, un Pentium o un Core i5 o i7 tienen un cauce de más de 40 etapas y el salto se coge se decodifica en las primeras etapas, pero es en la última etapa, que en las últimas etapas que nos damos cuenta si el salto se toma o no se toma, ¿vale? Por lo tanto, en un determinado instante estarán entre 40 y 50 instrucciones en el cauce segmentado ejecutándose. Y aquí vemos la importancia de tener un algoritmo de predicción, ¿vale? Porque prácticamente aquí estamos ahorrando no una burbuja, sino 40 burbujas, ¿de acuerdo? Estamos mejorando de forma importante las prestaciones. No podemos permitirnos de tener un procesador atascado durante 40 ciclos cada vez que se ejecuta un salto. Y tener presente que la frecuencia estadística de saltos dentro de un código es enorme, oscila entre el 20 y el 25%, es decir, una cada cuatro instrucciones es un salto, ¿vale? Y por tanto necesitamos, sobre todo en los procesadores de altas prestaciones, un circuito que haga esto. En el MIPS no tiene mucho sentido, ¿vale? En el MIPS se utilizan otras técnicas, ¿no? para predecir saltos. Prácticamente se utilizan heurísticas, se intenta predecir el resultado del salto durante la fase de compilación según el tipo de salto que tenemos. Fijaos, nosotros, ¿cuáles son las instrucciones de un lenguaje de alto nivel que implican un salto? Son dos, los bucles y los if, ¿vale? En los bucles tenemos un salto hacia atrás, en los if tenemos un salto hacia adelante. De acuerdo, por lo tanto tenemos dos tipos de saltos, ¿no? Saltos hacia atrás y saltos hacia adelante. ¿Cuál es el tipo de heurístico muy sencillo que utiliza el MIPS para manejar estos saltos, ¿no? Utiliza un algoritmo que se llama BTFNT, que significa backward taken, forward not taken. Entonces, por defecto, el procesador predice los saltos hacia atrás, por lo tanto los saltos relativos a los ciclos for, como tomados, y los saltos hacia adelante, por lo tanto los saltos provocados por if, como no tomados, ¿no? Obviamente se necesita comprobar la predicción, ¿vale? En este caso, el hardware para manejarlo es mucho más sencillo. Casi todo lo hace el compilador, insertando dentro del código lo que se conocen como branch ints, ayudas para los saltos, ¿no? Que es prácticamente pues unas anotaciones con el código que sirven al hardware para saber cómo el compilador ha predecido el resultado de un salto. Y entonces vamos a ver, considerando siempre el caso anterior, qué pasa con un algoritmo de predicción de saltos cuando acertamos o cuando fallamos, ¿vale? Entonces tenemos siempre la misma secuencia de instrucciones. En este caso, en el primer caso, mi algoritmo de predicción acierta, por lo tanto, en este caso predice que el salto, por ejemplo, no se toma, y ejecuta la instrucción inmediatamente sucesiva. Mi predictor predice que el salto no se toma, pero el salto se toma de verdad, pues necesitamos un ciclo de atasco para hacer lo que se llama el flush del pipeline, es decir, lo tenemos que vaciar, y por eso tardamos un ciclo, y luego reanudar la ejecución a partir de la instrucción correcta, en este caso la OR. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en caso de predicción equivocada, tampoco el coste es elevado, ¿no? Porque perdemos un único ciclo como si estuviéramos atascando el cauce. Pero si la predicción es correcta, ganamos un ciclo. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues este. Esta técnica de predicción tiene un coste, ¿no? Las técnicas que hemos que os he contado ahora caen en dos categorías, ¿no? La técnica, el heurístico BTFNT se conoce también como predicción estática. Predicción estática, ¿no? ¿Por qué? Porque lo realiza el compilador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto se realiza durante la fase de compilación y tengo unas predicciones fijas, ¿de acuerdo? Por otro lado, una técnica como esta, basada sobre un algoritmo de predicción basado sobre una branch history table, por lo tanto sobre este hardware particular, es una predicción dinámica que se realiza cuando el programa se está ejecutando. Aquí el compilador no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dinámico es todo lo que es implementado por el hardware y se realiza en fase de ejecución. Estático es todo lo que es realizado por el software y se realiza en fase de compilación. Obviamente, todo esto necesita un hardware particular, ¿no? Pero antes de ver cuál es el hardware para manejar los saltos, vamos a ver cómo tenemos que modificar el hardware del MIPS, por tanto la ruta de datos, para poder soportar una ejecución segmentada, ¿no? Entonces esto, si os acordáis, es la ruta de datos simplificada del MIPS, ¿no? Por lo tanto tenemos la unidad de captación de instrucciones, los registros con los operandos, la ALU para la ejecución de instrucciones y cálculo de dirección, la memoria de datos y este multiplexor que sirve para seleccionar el dato que queremos escribir en la memoria, ¿no? Entonces, tal y como está hecho este datapath, no está pensado para una ejecución segmentada. Entonces, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer, ¿no? Es separar el hardware de acuerdo con su funcionalidad, ¿vale? Entonces aquí, ya cuando lo he descrito, he ido claramente diciendo qué hacía cada una de estas partes, ¿no? La primera parte se dedica a la captación de instrucciones, al fetch. Esta segunda parte, de codificación de instrucción y acceso a datos. Esta parte es la que calcula, ¿no? Por lo tanto ejecuta una instrucción, ¿vale? Aquí tenemos la parte en que accedemos a memoria para cargar un operando o escribir un resultado, y por fin esa es la parte de write back, en que escribimos el resultado en el registro, ¿vale? Por lo tanto, una vez que hemos identificado cuáles son las funciones de cada parte del hardware, ya indirectamente hemos identificado lo que es el cauce del MIPS, ¿no? El MIPS, os recuerdo, tiene un cauce segmentado de 5 etapas, formado por una instruction fetch, instruction decode, execute, acceso a memoria MEM y write back. Entonces el próximo paso que tenemos que hacer es obviamente desacoplar estas etapas, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que modificar el datapath añadiendo una serie de registros que separan las distintas etapas. Entonces, fijaos, aquí ya estamos mejorando las prestaciones, ¿no? Porque antes el tiempo de ciclo era, tal y como hemos visto también en los ejercicios, determinado por el camino máximo, ¿vale? dentro de la ruta de datos, ¿no? Aquí lo hemos separado y por lo tanto, separados con registros, y por lo tanto el retardo de mi procesador se volverá el retardo máximo entre cada una de estas etapas, ¿vale? Por lo tanto estamos mejorando el throughput, el rendimiento, de una forma importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto aquí tenemos un registro IFID que sirve para desacoplar la parte de fetch de la parte de decodificación, un registro que hemos llamado IDEX, que sirve para separar la parte de decodificación de instrucciones de la parte de ejecución, un registro XMEM que sirve para desacoplar la parte, la ALU, por lo tanto la parte de ejecución de instrucciones de la parte de acceso a memoria, y finalmente otro registro MEM write back que sirve para separar la parte de acceso a memoria de la parte de write back en los registros, ¿de acuerdo? De esta forma, fijaos, cuando hemos capturado instrucciones y las hemos almacenada en este registro, podemos empezar ya a realizar otro acceso, ¿vale? Porque la instrucción que hemos captado anteriormente no cambiará, se halla en este registro y se mantendrá constante durante toda la fase de decodificación y de acceso a datos, de acceso al registro para los operandos, ¿de acuerdo? Y a medida que voy avanzando, pues los datos se propagarán a través del cauce, ¿no? Hasta salir en la última etapa. Entonces nosotros queremos también desarrollar unas técnicas para ver cómo la ejecución de instrucciones se ejecuta en un cauce segmentado, ¿no? Se utilizan lo que se llaman pipeline diagram, ¿no? Diagramas de segmentación, lo que nos dan una fotografía del cauce durante un ciclo de reloj. De acuerdo, obviamente en estos diagramas lo que hacemos es evidenciar los recursos dentro del cauce que son utilizados por una instrucción datas durante aquel ciclo. Y es mucho más fácil este tipo de diagrama comparado, por ejemplo, con un diagrama de un procesador multiciclo. ¿Por qué? Porque en el caso de un procesador multiciclo tenemos que modelar un procesador como un grafo dirigido, ¿no? Y buscar caminos dentro de este grafo para representar las unidades funcionales utilizadas durante un ciclo dado. Entonces vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo son estos diagramas de segmentación de cauce para las instrucciones de load store. Entonces, obviamente, durante el primer ciclo realizamos el fetch de la instrucción, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuáles son cuál es el hardware utilizado, ¿vale? Por lo tanto, la memoria a la que accedemos, el sumador que sirve para calcular la próxima dirección, el multiplexor que controla la escritura del program counter, ¿no? Y obviamente el banco, este registro, en que el registro de FID en que vamos a escribir la instrucción que acabamos de captar de la memoria. De acuerdo, primer ciclo, fetch, estas son las este es el hardware que se utiliza, prácticamente todo. Bueno, luego en el segundo ciclo entramos en la etapa de decodificación, ¿vale? Por lo tanto, pues aquí en el registro estará mi instrucción y el circuito de decodificación analizará los varios campos, ¿no? Os recuerdo que cuando tenemos una load, los 16 bits menos significativos son un campo de offset que sirve para calcular la dirección, ¿vale? Por lo tanto, estos 16 bits menos significativos vienen extendidos por el circuito de extensión del signo, ¿vale? Por lo tanto, esto se utiliza durante este ciclo, ¿vale? Y obviamente necesitamos acceder al banco de registros para captar el registro base, donde está la dirección base a la que tenemos que sumar el offset, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, estamos accediendo prácticamente a todo. Y el resultado, obviamente, se escribe aquí en el registro, ¿de acuerdo? Bueno, vamos al tercer ciclo, ejecución, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta durante esta etapa? Tenemos que calcular la dirección de acceso a memoria, ¿no? Sumando, obviamente, el offset con el contenido del registro de base, ¿vale? Por lo tanto, durante esta etapa se activa este multiplexor y la ALU para calcular la dirección de acceso a memoria. Bueno, en la etapa MEM de memoria, pues accedemos en lectura a la memoria con la dirección que hemos generado en el ciclo anterior, ¿vale? Y cargamos el dato en el registro MEM writeback. Y luego finalmente en la última etapa tenemos que escribir el dato en el registro, ¿vale? Por lo tanto, en el banco de registros del procesador, ¿vale? Por lo tanto, accedemos al registro memory back, configuramos el multiplexor para escribir aquí. Hay un problema, que esto no funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaos, aquí estoy pintando una instrucción a la vez, ¿de acuerdo? Estoy pintando la load, pero después de la load habrá otras instrucciones que se están ejecutando, ¿vale? La load ha llegado aquí, ¿vale? Pero tendré otra instrucción aquí en la etapa de MEM, otra instrucción aquí en la etapa de ejecución, otra instrucción aquí en la etapa de acceso a registros, ¿vale? Por lo tanto, en la parte de decodificación. Por lo tanto, aquí tendré otra instrucción que está apuntando a un registro distinto de lo en que va a escribir la load. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como aquí vemos en esta transparencia, pues aquí tenemos un fallo. Esto no funciona, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, modificar el cauce, ¿vale? Un cauce monociclo, ¿vale? Que es el cauce del que hemos partido, perdón, un procesador monociclo del que hemos partido en un procesador con un cauce segmentado, no es, no es sencillo, ¿vale? Porque hay que ir con mucho cuidado, porque tenemos que garantizar que obviamente que la instrucción se ejecute correctamente, ¿vale? Entonces, ¿qué información nos da este error? ¿Vale? Que prácticamente en el cauce no solo tiene que viajar los datos, sino también las señales de control para configurar el procesador. ¿De acuerdo? Porque necesitamos la señal de control para, con el código de este registro para escribirlo correctamente. ¿Vale? Entonces, afortunadamente, resolver este problema es sencillo. Entonces, fijaos, obviamente aquí significa que estos registros tienen que ser más grandes, ¿vale? Porque además de los datos, tiene que viajar todas las señales de control relativas a cada instrucción. Entonces, fijaos aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos desacoplado el puerto de escritura del registro de decodificación. Ahora, lo que nos dice en qué registro tenemos que escribir son las señales que viajan, como evidenciado por estas líneas azules, en los registros junto con los datos, ¿vale? Por lo tanto, aquí, en la última etapa, tenemos lo que sacamos de la memoria y también tenemos el código de registro donde tenemos que ir a escribirlo, ¿vale? Por lo tanto, utilizamos este código para acceder al banco de registros y escribir en la posición correcta. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa por la store, ¿vale? Entonces, la store tiene las primeras dos etapas que son idénticas, ¿no? A la load, no cambian, ¿no? Por lo tanto, fetch, decodificación, bueno, luego ejecución, ¿vale? ¿De acuerdo? Sin embargo, la store se diferencia de la anterior por las etapas sucesivas, es decir, que la store tiene que acceder a la memoria para escribir un resultado, no necesita hacer un write back, ¿vale? Porque escribe en memoria y ahí termina, ¿vale? ¿De acuerdo? Por lo tanto, en esta etapa accedo a memoria, escribo el resultado y luego en la última etapa de writeback simplemente no hago nada, ¿vale? Como estoy utilizando con el diagrama, ¿vale? No estoy utilizando nada. Aquí no tengo nada válido y este multiplexor puede estar configurado como, como quiera, ¿de acuerdo? Entonces esto lo podemos ver, podemos analizar el funcionamiento del cauce, incluso con un diagrama más detallado como este, ¿vale? En el eje X lo que hacemos es representar los tiempos como ciclos de reloj. CC significa clock cycle, ¿vale? Por lo tanto, estamos analizando el comportamiento, estamos considerando el tiempo como una secuencia de ciclos de reloj, ¿no? En que marcan las operaciones de mi procesador, y en el eje Y estamos considerando la secuencia de instrucciones que queremos ejecutar, ¿de acuerdo? Y obviamente aquí representamos, en el medio representamos el cauce, evidenciando obviamente las unidades funcionales utilizadas para cada instrucción. Ojo que aquí hay un error que no puedo corregir porque estas son las figuras del libro, y es aquí, en esta instrucción, ¿no? Prácticamente aquí habría que invertir estas dos figuras, porque la add no utiliza la memoria, pero sí que lo utiliza la load, ¿vale? Aquí está escrito al revés, está diciendo que la load no utiliza la memoria y la add sí, ¿vale? Por lo tanto, invertidlo, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a ver qué nos dice este diagrama, ¿vale? Que es la primera instrucción en ejecutarse, es la load, ¿vale? Por lo tanto, en el primer ciclo hago el fetch de mi instrucción, accedo al decodifico la instrucción EA0 al banco de registros para coger los operandos, calculo la dirección con la ALU durante el tercer ciclo, accedo a memoria para coger el resultado, y en el quinto ciclo escribo el valor que he captado de la memoria en el banco de registros. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos, la LOAD, tal y como ya sabemos, es la instrucción más compleja, la más larga, la que utiliza todas las partes del procesador. Todas. ¿Vale? La segunda instrucción es la SUB. ¿Vale? Obviamente, puedo empezar a ejecutar esta instrucción tan pronto la LOAD salga de la unidad de captación, ¿vale? Por tanto, esto ocurre en el segundo ciclo. En el segundo ciclo, la LOAD está en la fase de decodificación, por lo tanto, ya puedo empezar a ejecutar la SUB, ¿vale? Y si os fijáis, el patrón de ejecución es muy parecido, ¿vale? Fetch en el segundo ciclo, decodificación en el tercero, ejecución en el cuarto. En el quinto ciclo pues no hago nada, ¿vale? Porque esta instrucción no utiliza la memoria, utiliza solo los registros, ¿vale? Y obviamente en el ciclo final, en el quinto ciclo, accedo al banco de registros para escribir el resultado. Y así obviamente también para la otra ad, ¿de acuerdo? Fetch, decodificación, ejecución, acceso a memoria. Esta es una ad, por lo tanto no utiliza la memoria la memoria para nada, y obviamente quinto ciclo escribo el resultado. Entonces, si os fijáis, si las instrucciones son independientes, si no hay dependencia de datos entre ellas, ¿vale? Por tanto, si no hay dependencia de row, el procesador tarda 5 ciclos en ejecutar la primera instrucción, pero una vez que el cauce se ha llenado, por lo tanto, una vez que he entrado en lo que se conoce como condiciones de régimen, las otras instrucciones tardarán un ciclo en ejecutarse, ¿vale? Por lo tanto, la segunda finalizará en el ciclo 6, la tercera en el ciclo 7, la cuarta en el ciclo 8 y la quinta en el ciclo 9, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el throughput de rendimiento de un procesador segmentado, en el caso ideal, por lo tanto, cuando no hay saltos, por lo menos cuando tengo un predictor de saltos perfecto, ¿vale? Que siempre acierta, ¿vale? Y cuando no hay dependencias entre instrucciones, tiene un throughput ideal de una instrucción por ciclo, ¿de acuerdo? Pero esto no significa que las instrucciones tardan un ciclo en ejecutarse, ¿vale? ¿Por qué? Toda la latencia no cambia, son 5 ciclos. La diferencia es que estamos solapando parcialmente la ejecución entre instrucciones, lo que se conoce, como os he dicho ya, como paralelismo temporal, ¿vale? Esto nos permite mejorar de forma importante el rendimiento del procesador. Vale, hay también otra forma más clásica, ¿no?, de representar este comportamiento, una forma más escueta, no tan bonita como la anterior, es indicar en el diagrama de ejecución en qué etapa del caso segmentado se encuentra una instrucción durante un ciclo dado, ¿vale? Por tanto, si os fijáis, si vamos, por ejemplo, a analizar el procesador, el comportamiento del procesador en el quinto ciclo, vemos que en el quinto ciclo la primera instrucción está en el readback, la segunda instrucción está en la parte de memoria, acceso a memoria. La tercera instrucción se está ejecutando. La cuarta instrucción se está decodificando. Y la última instrucción está en la fase de captación, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, cuando el cauce está en condiciones estacionarias, tengo el número máximo de instrucciones ejecutándose, que es 5, ¿vale? ¿Vale? Entonces, es decir, el número de etapas del cauce. Si el cauce tuviera 40 etapas, llegará a un punto después de 40 ciclos que tendrá 40 instrucciones ejecutándose, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos claramente. Luego, obviamente, cuando para el flujo de instrucciones, vemos que prácticamente el cauce se va vaciando poco a poco. Volviendo a lo que os estaba contando antes del descanso, aquí lo en que tenemos que fijarnos, en observando este diagrama, es que en el quinto ciclo, ¿vale? Pues tengo pues mi ocupación máxima del cauce, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo cinco instrucciones ejecutándose en distintas etapas de ejecución. Esto lo podemos ver también de forma más gráfica, más bonita, pues aquí observando el cauce, ¿no? Aquí vemos prácticamente que la add, que es la última instrucción de mi fragmento de código, pues está aquí en la etapa de capturación de instrucciones, mientras que la load word, la penúltima, pues está aquí decodificándose. La add se está ejecutando, la sub está aquí en la etapa de acceso a memoria y finalmente la primera instrucción de mi fragmento de código, la primera load, está aquí completándose en la etapa de write back. Obviamente, ese es un diagrama simplificado, ¿no? Porque pues tenemos digamos una fotografía del cauce con las distintas instrucciones ejecutándose, pero no tenemos pues en esta figura ninguna información sobre cómo tiene que ser el control del cauce. Hemos visto prácticamente que en un cauce segmentado, para que la ejecución funcione, no tiene que viajar solo los datos, sino también las señales de control tienen que propagarse con las instrucciones, ¿no? Por lo tanto, este es nuestro cauce completo, también con la parte de manejos de saltos. Falta por añadir a la ruta de datos la parte de control, ¿no? Sabemos que la señal de control se generan aquí, en la fase de decodificación de instrucciones, ¿no? Cuando decodifico las instrucciones, analizo el código operativo de la instrucción y a partir del código operativo genero todas las señales de control para controlar la ALU y para configurar los distintos multiplexores, ¿de acuerdo? Y también para generar las señales de acceso a memoria en lectura y escritura lo que es mi flag de salto. Bueno, por lo tanto, yo sé que a partir de la etapa de decodificación tengo que empezar a cambiar mi cauce para poder manejar también las señales de control a lo largo de todas las fases de ejecución, ¿no? Por lo tanto, intuitivamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos que coger el código operativo de registro IFD y a partir de esto llevarlo al circuito que genera la señal de control, ¿vale? Esa señal de control, ¿dónde tienen que llegar? Pues a las partes sucesivas del cauce, ¿vale? Que en el caso de la etapa IFD son la parte de ejecución, la parte de acceso a memoria y la parte de write back, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tengo que generar toda la señal de control. Una vez que he llegado en la etapa sucesiva, que la etapa de ejecución, pues las señales que controlan la ALU ya no las necesito, ¿vale? Por lo tanto, no hace falta que se propaguen más adelante. Y entonces, en la etapa sucesiva, que es la parte de acceso a memoria, solo viajarán la señal de control del write back y de la etapa memoria. Una vuelta que entro aquí en la etapa de acceso a memoria, pues la señal que me controla la memoria ya no la necesito, ¿vale? Por lo tanto, tiene que viajar hasta la última etapa solo la señal que controla el write back, ¿no? Por lo tanto, los registros no son todos iguales, no tienen todo el mismo tamaño. El primer registro, el IDIX, será el más grande porque tiene que contener más señales, el XMEM un poquito más pequeño, y el más pequeño de todo es el MEM write back, porque aquí estarán solo las señales que controlan el write back, ¿de acuerdo? Dicho esto, el cauce completo, que tiene en cuenta de todo el arsenal de control y de la arquitectura correcta de todos los registros es el siguiente, ¿vale? Por lo tanto, aquí vemos que modificar un cauce monociclo para transformarlo en un cauce segmentado tiene cierto trabajo. De todas formas, desde el punto de vista hardware, las modificaciones que tenemos que hacer son sencillas, ¿no? Ya que implican simplemente hacer viajar las señales de control junto con los datos, ¿eh? Por lo tanto, la complejidad hardware básicamente es que añadimos es simplemente la complejidad introducida por estos registros intermedios entre las distintas etapas. Bueno, pero hasta ahora hemos considerado el caso ideal, ¿vale? Este es un caso ideal en que estamos asumiendo que viajan instrucciones que son independientes entre ellos. Entonces vamos a ver ahora cómo tenemos que modificar el cauce segmentado para manejar dependencia de datos, ¿no? Entonces hemos visto al principio de esta clase que la dependencia de datos es una peculiaridad de un cauce segmentado. Dependencia de datos no existen en procesadores monociclos y no existen en procesadores multiciclo, ¿sí? Una dependencia de datos es simplemente una competición entre distintas instrucciones que se están ejecutando en el cauce para acceder a un mismo recurso, ¿sí? Típicamente el banco de registros. Entonces vamos a ver cómo podemos modificar este cauce para manejar dependencia de datos. Entonces vamos a considerar este fragmento de código, muy sencillo, estas 5 instrucciones. Entonces fijaos, aquí tenemos la primera instrucción, la sub, que va a escribir en el registro 2, mientras que en todas las otras instrucciones el registro 2 es el registro fuente, ¿vale? Entonces es destino para la sub y fuente para todas las instrucciones. Aquí se trata de ver cuando hay efectivamente una dependencia de datos, ¿vale? Entonces el procesador detecta aquí hay instrucciones que quieren acceder al mismo registro, ¿vale? Pero no siempre existe una dependencia. Vamos a ver con el diagrama de cauces segmentados cuando efectivamente hay dependencias y por lo tanto tenemos que generar un camino de adelantamiento de datos y cuando no hay dependencia de datos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se ejecuta este código, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a centrarnos en la primera instrucción que tarda, como sabemos, 5 ciclos, ¿vale? Y va a escribir en el registro S2. En el ciclo 2 entra la AND, ¿de acuerdo? Que necesitas como operando el contenido del registro S2, ¿vale? Por lo tanto, fetch de codificación. Aquí en la fase de codificación, en mi procesador se da cuenta que hay una dependencia, ¿vale? Y que esa instrucción necesita un dato generado por el anterior, ¿de acuerdo? Obviamente este dato se escribirá en los registros en el ciclo 5, ¿de acuerdo? En el ciclo 5. Afortunadamente ya tengo disponible este dato en la salida de la AND, porque aquí estamos en el ciclo 3, ¿vale? Por lo tanto, la sub ya se ha ejecutado, ¿vale? Por tanto, aquí ya ha generado el resultado. No la he escrito en el banco de registros, pero ya lo tengo. Ya lo tengo en este registro intermedio, ¿vale? Por lo tanto, aquí tengo que añadir un camino de adelantamiento, aquí marcado en rojo, para poder proporcionar pues, el dato generado por la sub a la AND que sigue, ¿de acuerdo? Y de esta forma resuelvo completamente la dependencia. Es una dependencia de datos raw, normal y corriente, no es una load use, por lo tanto la puedo cancelar completamente con un camino de adelantamiento. En el tercer ciclo entra también en el cauce la OR, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, se empieza a ejecutar, en el tercer ciclo tengo fetch, en el cuarto ciclo, pues me doy cuenta que hay una dependencia, ¿vale? Porque esta instrucción necesita un dato que tiene que ser generado por la sub, ¿de acuerdo? Entonces, y este dato se genera en el ciclo 5, ¿de acuerdo? Entonces puedo añadir un camino de adelantamiento, pero ojo, ¿dónde debo añadirlo esta vez? ¿Vale? Entonces estamos en el ciclo 4, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la sub anterior ya ha avanzado, se halla aquí, ¿vale? Por lo tanto, el resultado lo tengo en este registro, en el registro entre la etapa MEM y la etapa WRITEBACK, ¿vale? Por lo tanto, esta vez el camino de adelantamiento lo tendré que hacer entre este registro y la ALU, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos que la cosa no es tan sencilla, ¿vale? Porque no hay un único, en un cauce segmentado no hay un único registro involucrado, ¿de acuerdo? Tenemos que ver en qué instante se verifica dependencia de datos y según el instante, pues el dato tenemos que recuperarlo o del registro de la salida de la ALU o de este registro que está en la salida de la etapa de acceso a memoria. ¿De acuerdo? Seguimos con la ejecución, ¿vale? Vamos a ejecutar la ADD, pues también la ADD utiliza el registro S2, pero vamos a ver, se empieza a ejecutar en el ciclo 4, ¿vale? Fetch, ¿vale? Luego entra en el ciclo 5, que es etapa de code, ¿vale? Pero fijaos, en este caso, la primera instrucción, la sub, ya ha escrito el resultado en el registro, ¿vale? Por lo tanto, aquí no hay dependencia, ¿vale? Aunque el registro fuente sea igual al registro destino, es igual al registro destino de la primera instrucción de la sub, pues aquí no hay dependencia de datos, porque ya está escrito el dato correcto. ¿Vale? Entonces aquí vemos, y esto vale también para la otra, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos que sacar? Que la dependencia, una dependencia de datos depende de la posición relativa entre instrucciones, ¿vale? Si os acordáis, para calcular el número de ciclos de atascos, generado por una dependencia row, ¿Qué hicimos? Consideramos las etapas que generan dependencias, que son, en este caso, la etapa de WRITEBACK y la etapa de decodificación, ¿vale? Donde escribo y donde leo en los registros, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque estoy compitiendo por un mismo recurso, recordaos, el banco de registros. Hay una instrucción que quiere leer y una instrucción que quiere escribir. Yo tengo que garantizar que el orden lectura-escritura sea el correcto, ¿vale? Entonces vimos que para calcular el número de ciclos de atasco, el número de ciclos de penalización, yo tenía que simplemente que restar la diferencia entre el número de etapas, ¿vale? Entonces la etapa de WRITEBACK, etapa 5, etapa de acceso de codificación, etapa 2, por lo tanto, 4, era aquí al principio, 4 menos 2, 4 menos 2 es 2, tengo 2 ciclos de atasco, ¿vale? Es una tontería, la etapa es esta, la ejecución, ¿vale? Por lo tanto, estas son las que compiten, ¿vale? Etapa de ejecución, etapa de WRITEBACK, por lo tanto, 5 menos 3, 2, tengo 2 ciclos de atasco, ¿de acuerdo? Porque es la etapa de ejecución la que va a leer en el banco de registros, ¿de acuerdo? La etapa de ejecución lee en el banco de registros para coger los operandos y este escribe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas son las dos etapas que me dan problemas, 5 menos 3, 2, 2 ciclos de atasco, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que el número de instrucciones a partir de la primera que pueden generar dependencias, son dos. Dos. Las equivalentes al número de ciclo de casco, ¿de acuerdo? La tercera y la cuarta, pues ya, ya no generarán dependencias, ¿vale? Porque durante este tiempo, pues la primera instrucción se habrá ejecutado, ¿de acuerdo? Entonces, vamos, por lo tanto, a ver cuál es el algoritmo que tenemos que seguir para detectar dependencias, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Vale? Que prácticamente tengo dependencia cuando el registro destino de la primera instrucción es igual al registro fuente de la instrucción que la sigue en el caos, ¿de acuerdo? No solo, pero hemos visto que dependiendo del estado de ejecución y del número de dependencias en cascada, pues yo tengo que ir a mirar o en la salida de la ALU o en la salida de TAPA MEMA, ¿vale? Por lo tanto, estos son los dos registros que me interesan, ¿vale? Por lo tanto, vamos primero a dar una definición de cómo llamamos los registros, ¿vale? Las señales relativas al registro, ¿vale? Por lo tanto, el libro llama, por ejemplo, el idx.registerrs el número que identifica el registro fuente que se halla en el registro fuente de mi banco de registros, obviamente, ¿no? Que se halla en el registro del cauce IDX. No confundamos registros y registros, ¿eh? Una cosa es el registro RS, que identifica un registro dentro del banco de registros, y otra cosa es el registro IDX, que es el registro que desacopla la etapa de decodificación de la etapa de ejecución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de esta forma estamos indicando, ¿vale?, las señales que apuntan al registro RS y que se hallan aquí dentro de este registro del caos, ¿de acuerdo? Y entonces, a mí, ¿qué me interesa? ¿Qué tengo que comprobar? Tengo que hacer una comprobación doble, ¿vale? Porque las operaciones de las instrucciones del MIPS tienen tres registros, ¿vale? Un registro de destino y dos registros fuentes, ¿vale? Por lo tanto, yo la dependencia la tengo que comprobar por ambos registros fuentes, que si os acordáis, los llamamos RS y RT en el formato de instrucción, ¿vale? Por lo tanto, IDX register RS y IDX register RT indican obviamente los códigos relativos a registros RS y RT que se hallan en el registro IDX, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un riesgo, ¿vale? Por lo tanto, una dependencia de datos, ¿vale? Cuando el registro destino de la instrucción que se está ejecutando, que es la primera que entra, ¿de acuerdo?, es igual a uno de los dos registros fuentes de la instrucción que se está decodificando, ¿de acuerdo? O cuando el código del registro destino de la instrucción que se halla en el registro MEM es igual a uno de los dos registros fuentes, ¿vale?, de la instrucción que se está decodificando, ¿de acuerdo? Y aquí lo vemos, ¿vale? Entonces tenemos que hacer la siguiente comprobación, ¿vale? Tenemos que ver que el registro de destino, ¿vale?, el código del registro de destino que se halla, de la instrucción que se halla en XMEM, es igual al código del registro fuente RS de la instrucción que se halla en el registro IDX, ¿de acuerdo? Y también tenemos que hacer la otra comprobación, que el código del registro destino de la instrucción que se halla en XMEM es igual al código del registro RT, el otro registro fuente, de la instrucción que se halla en IDX, ¿de acuerdo? Si esto ocurre, hay dependencia de datos y tengo que activar el forwarding, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si vamos un momento atrás, Bueno, si vamos, bueno, aquí, ¿vale? En esta figura, para que lo podamos ver, ¿vale? Entonces, yo cojo la instrucción que se está ejecutando aquí, voy a ver en el campo de señales cuánto vale el registro RD, y me voy a comparar con los códigos de los registros RS y RT que están aquí dentro, ¿vale? ¿De acuerdo? Si son iguales, pues tengo dependencia de datos y tengo que activar el camino de adelantamiento. Bueno, obviamente esta comprobación la tengo que hacer también para la instrucción que se halla en el registro memWriteBack, de lo que hemos visto antes, ¿vale? Porque estoy manejando el caso de dos dependencias consecutivas, los dos slots, ¿de acuerdo?, que tengo a mi disposición, ¿vale? Por lo tanto, también tengo que comprobar que el registro destino de la instrucción que se halla en el registro memWriteBack es igual al registro fuente RS de la instrucción que se halla en el DIX. De forma análoga, tengo que comprobar que el registro destino de la instrucción que se halla en memWriteBack es igual al registro RT, al código de registro RT de la instrucción que se halla en el registro DIX. Y volviendo al esquema de mi procesador, ¿vale? Estoy accediendo a este registro, ¿vale?, el memWriteBack, y mirando entre el campo de señales cuál es el código de registro destino de esta instrucción, ¿vale? Y lo comparo con los códigos de los registros fuentes RSRT de la instrucción que se está decodificando, que por lo tanto está aquí, ¿vale? Si son iguales, tengo dependencia de datos y tengo que activar el bypass, ¿vale? Obviamente con esto no es suficiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque no todas las instrucciones escriben un registro. Si tengo un store, ¿vale?, no tengo dependencia, porque la store no va a escribir un registro, la store va a escribir en memoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la otra comprobación importante que tengo que hacer es si la instrucción va a escribir en el registro, ¿de acuerdo? Porque la store, os recuerdo, que no escribe. Por lo tanto, si luego tengo también una store, allí no tengo dependencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo que mirar que tengo que comprobar que estas señales, la señal de escritura en el registro de la instrucción que se halla en la etapa de ejecución, XMEM, y la señal de escritura en el registro de la instrucción que se halla en la etapa memWriteBack. ¿De acuerdo? No solo, ¿vale?, también tengo que comprobar que el registro destino no sea el registro cero, ¿vale?, porque en el registro destino, en el registro cero no puedo escribir, ¿vale? Por lo tanto, también tengo que comprobar que el registro destino de la instrucción que se halla en la etapa XMEM, en el registro XMEM, perdón, sea distinto de cero, y lo mismo para el registro destino de la instrucción que se halla en la etapa memWriteBack. Vale, por tanto, estas son todas las comprobaciones que tiene que hacer mi lógica para decidir si activar o no el camino de adelantamiento. Vale, por lo tanto, aquí tengo que modificar el procesador, ¿cómo? Añadiendo dos multiversores más que prácticamente son controlados por esta unidad de adelantamiento, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las entradas? Entonces, fijaos, aquí tengo los códigos de los registros fuentes y destinos, RSRT, de la instrucción que se halla en el registro DIX, que me van aquí, ¿de acuerdo? Y coge también el código de registro destino RD de la instrucción que se halla en el registro XMEM y de la instrucción que se halla en el registro Memory Bank. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta unidad es simplemente un comparador, ¿vale? Que compara pues estos códigos, los códigos de 5 bits, ¿vale? Que representan el SRT, con esos dos códigos de 5 bits que representan el registro destino de la instrucción que está en esta etapa y de la instrucción que está en esta otra etapa. ¿De acuerdo? Es un circuito súper sencillo, conceptualmente. ¿De acuerdo? Y obviamente, dependiendo del valor de la comparación, activa o no estos multiplexores. ¿De acuerdo? La activación depende de si tiene que adelantar, si identifica una dependencia por RS o por RT, ¿no? Dependiendo si identifica una dependencia por registro RS o RT, activará un multiplexor u otro. Si no hay dependencias, pues obviamente el camino será el normal, no activará ningún camino de adelantamiento entre estos registros y la ALU. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, tal y como os adelanté, pues manejar la dependencia de datos tiene un coste, ¿vale? Porque estamos añadiendo multiplexores en el camino, en el camino de los datos, y también esta lógica, ¿vale? Por lo tanto, estamos aumentando el tiempo de ciclo de mi procesador. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De cuál es el algoritmo, qué tipo, por tanto, de qué tipo de comprobación tiene que hacer el procesador cuando detecta, para detectar riesgos durante, por tanto, dependencia de datos durante la fase de ejecución y dependencia de datos durante la fase de memoria, ¿no? Aquí asumimos que las señales forward A y forward B son 1-0 en el caso del primer tipo de dependencia, pues dependencia detectada durante la fase de ejecución, y 0-1 en el caso de dependencia detectada durante la fase de acceso a memoria. ¿Perdón? Entonces, fijaos, la comprobación es sencilla. Entonces, lo que hace intuitivamente, ¿vale?, el detector de dependencias es comprobar que la señal va a escribir, ¿vale? Por lo tanto, va a comprobar la señal read-write en el registro XMEM. Es decir, ¿la señal escribe? Sí. ¿Y el registro destino es destino de cero? Sí. ¿Y el registro destino es igual? Bueno, el registro destino de la instrucción que se halla en la etapa de ejecución es igual al registro destino, el registro fuente de la instrucción que se halla en la etapa de configuración. Sí, si todo esto se cumple, ¿vale?, pues entonces ha detectado una dependencia de datos y activa el camino de adelantamiento. Obviamente, la misma comprobación la tiene que hacer por el registro RT, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, este es el algoritmo implementado por el circuito que maneja las dependencias. De forma análoga, para detectar una dependencia de datos en la fase de acceso a memoria, ¿cuál es la comprobación que hace el circuito? Primero, detecta si la instrucción que se halla en la etapa memory bank va a escribir en un registro, ¿de acuerdo? Y que el registro destino de esta instrucción es distinto de cero, ¿de acuerdo? Y obviamente va a comprobar que el registro destino de la instrucción que se halla en la etapa memory bank es igual al registro fuente de la instrucción que se halla en la fase en el registro IDX, por lo tanto, que se está decodificando, ¿vale? Por tanto, esta es la comprobación completa, ¿vale?, que tiene que hacer este circuito. Entonces, vamos a considerar ahora otro caso que suele presentarse algunas veces cuando en el código compilado. una cadena de dependencias, ¿no? En este caso estamos considerando una cadena de dos dependencias consecutivas. Aquí tenemos una primera dependencia es entre las primeras dos ADs, ¿vale? Porque la primera AD escribe en el registro 1 y la segunda tiene el registro 1 como registro fuente. Y también va a escribir el resultado del mismo registro, ¿sí? Lo que provoca una segunda dependencia con la add que sigue, ¿vale? Porque la add que sigue va a leer del mismo registro, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una primera dependencia entre la primera y la segunda add, y una segunda dependencia entre la segunda y la tercera. Recuerda, es una cadena de dependencias. Obviamente, ambas dependencias se verifican, ocurren, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que utilizar la más reciente entre los dos. Entonces aquí, obviamente, lo que tenemos que hacer es modificar la instrucción que se está ejecutando, bueno, modificar la condición de riesgos de la instrucción que se está ejecutando en la etapa MEM. Y obviamente solo queremos realizar un forwarding si las dependencias de la instrucción que está posterior, la instrucción que está en la etapa X, no es cierta, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, vamos a ver cómo tenemos que modificar el algoritmo para poder manejar este tipo de dependencia doble, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a añadir es prácticamente esta parte en azul clarito, es decir, que las comprobaciones que tiene que hacer el circuito es un poquito más exhaustiva. Vale, entonces, fijaos, en negro está lo que hicimos antes, es decir, que comprobamos si la señal va efectivamente a escribir un registro, si este registro es destino de cero, ¿de acuerdo? Y obviamente vamos a comprobar el registro de destino de la instrucción que está en la etapa de memory back con el registro fuente de la instrucción que se está decodificando, ¿no? Pero esta vez tenemos que añadir una comprobación más, ¿vale? Entonces tenemos que prácticamente verificar que la instrucción posterior que está se está ejecutando en la etapa de ejecución no genera dependencias, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vamos a comprobar? ¿No? Que no se cumpla esta otra condición en azul, ¿vale? Por lo tanto, que la instrucción que sigue o no sea uno vaya a escribir los registros o el registro destino sea igual a cero o obviamente el registro destino no coincida con el registro fuente de la instrucción que se haya en la etapa de decodificación. Es decir, que tenemos que verificar, prácticamente tal y como os he dicho antes, que la instrucción sucesiva, que está en la etapa de ejecución, simplemente no genere dependencia de datos, ¿vale? Es esto, ¿vale? Esto aquí dentro es la condición de dependencia de datos, ¿vale? Yo la estoy negando, ¿vale? Por lo tanto, estoy diciendo que la instrucción que sigue no tiene que generar dependencias, ¿de acuerdo? Obviamente aquí pues tenemos el datapath completo, la ruta de datos completo completa que tiene en cuenta también la unidad de adelantamiento, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí están bien evidenciados pues, los códigos de los registros fuentes y destinos, que necesito para decidir si adelantar o no el camino de datos de una instrucción, ¿vale? Por lo tanto, esos códigos RSRT van a mi forwarding unit. Obviamente también tengo que considerar los códigos de registro destinos que vienen del registro XMEM y del MEM Breakback. Tengo que compararlo utilizando el último algoritmo que hemos visto, y aquí encima, fijaos, tengo la parte que maneja todas las otras señales, ¿no? De Breakback, acceso a memoria, ejecución en este registro, Breakback en memoria en este otro, solo Breakback en el último registro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es la ruta de datos completa me permite manejar todas las posibles dependencias. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa, cómo manejamos una load use. ¿Vale? Porque esta es una dependencia particular, hemos dicho, ¿vale? Esta dependencia, como ya sabemos, no se puede eliminar por completo con un camino de adelantamiento. Siempre tendremos un ciclo de atasco. Una load use os recuerdo que es una dependencia row en la que la primera instrucción es una load. Entonces consideremos esta secuencia, este fragmento de código formado por 5 instrucciones, muy sencillo, en que la primera es una load, la load va a escribir en el registro 2 y esta load es seguida por una AND que tiene como uno de los operandos fuentes el mismo registro S2, ¿vale? Por lo tanto aquí tenemos claramente una load use, por tanto una dependencia de dado entre esta load y esta AND. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se ejecuta este código en un procesador segmentado. Si os fijáis, tenemos teóricamente una dependencia también para la instrucción NOR y la ADD, ¿no? Porque ambas instrucciones utilizan el registro S2, ¿no? Pero tal y como hemos visto en el caso anterior, la dependencia depende también de la distancia de una instrucción entre instrucciones, ¿vale? Por lo tanto, veremos, observando el diagrama, que la OR y la AND no generan ninguna dependencia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que ¿qué pasa cuando se ejecuta este código? ¿De acuerdo? Entonces entra la load, que tardará 5 ciclos en ejecutarse, ¿vale? ¿De acuerdo? A continuación, en el ciclo 2, ya entrará la AND. Por lo tanto, la AND empieza a ejecutarse. En el ciclo 3, ¿qué pasa? Pues en el ciclo 3, el procesador detectará que hay una dependencia de datos, ¿vale? Porque se necesita un registro, ¿de acuerdo? Que tiene que ser escrito por la instrucción anterior. ¿Cuándo tengo disponible este registro? Fijaos, este registro lo tengo disponible teóricamente en el quinto ciclo, ¿de acuerdo? El valor que necesito ya viene calculado en el cuarto ciclo, lo tengo aquí, ¿vale? En el registro MEM Writeback, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero fijaos, lo tengo en el cuarto ciclo, aquí estoy en el tercero, ¿vale? De aquí la necesidad de tener que atascar, no lo tengo ya, no tengo que esperar un ciclo para tenerlo, ¿vale? Entonces es por esto que la load use no se puede cancelar, ¿vale? Porque el dato estará listo como más pronto, un ciclo después, a partir de cuando lo necesito, ¿vale? Por tanto, no hay ninguna forma de cancelarlo, ¿vale? Porque no puedo ir en el futuro, ¿de acuerdo? Tengo que esperar. ¿Qué pasa con la OR? ¿Vale? Entonces la OR entrará en el ciclo 3, en el ciclo 4 pues se detectará la dependencia, ¿de acuerdo? Porque digo, necesito S2, pero fijaos, esta dependencia sí que es resuelta por el camino de adelantamiento, ¿vale? Porque a pesar de que no he completado la etapa de write-back, tengo ya en este registro el resultado, ¿vale? Por lo tanto, puedo, con un camino de adelantamiento, llevar el dato a la ALU, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta dependencia es resuelta por el camino de adelantamiento. Si no hubiera camino de adelantamiento, debería aquí también atascar, ¿de acuerdo? Ojo, ¿vale? Por lo tanto, ojo aquí también. Esta es resuelta porque tengo camino de adelantamiento. Bueno, ¿qué pasa con esta otra ADD? ¿Vale? ADD 942, ¿vale? Aquí también es el registro S2, que es manejado por la primera, ¿vale? Pero ¿cuándo empieza a ejecutarse esta ADD? ¿Vale? Esta ADD entra en el cauce en el ciclo 4, por lo tanto entra en la etapa de decodificación en el ciclo 5, cuando ocurre el write-back de la primera, ¿vale? Por lo tanto, en este instante yo ya tengo en el registro el dato que necesito y por tanto no, esta excepción no es dependiente, ¿de acuerdo? Entonces esto es cómo se comporta una dependencia load una dependencia load use cuando se ejecuta en el cauce, ¿vale? Pero aquí fijaos, aquí tengo también otra dependencia, ¿vale? Si os habéis fijado, una dependencia entre la AND y la ADD, ¿vale? Es una dependencia row normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la AND va a escribir en el registro S4, ¿vale? Y la ADD va a coger el operando de S4, ¿vale? Entonces aquí tenemos que ver si esta dependencia es resuelta o menos por un camino de adelantamiento. Entonces vamos a ver qué pasa a la AND, o sea, cuando tenemos disponible el registro S4, ¿vale? Entonces tenemos que ver cuando a qué fase de ejecución se hallan las dos instrucciones cuando se detecta la dependencia, ¿vale? Entonces vamos a considerar la AND 942 y vemos que aquí en el ciclo 5 el procesador también detecta la dependencia row por S4, ¿vale? Sin embargo, en el ciclo 5, ¿qué pasa? Que la primera AND, la que determina la dependencia, pues ya está en la etapa MEM. Por lo tanto, el resultado que ha sido generado en el ciclo anterior se halla en este registro. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, con un camino de adelantamiento de la etapa MEM hasta la ALU, puedo resolver también esta dependencia. Bueno, lo dejamos aquí y entonces para los que no han venido al principio, mañana voy a subir la solución del examen y las notas, ¿vale? Y os voy a corregir también los trabajos. Hacer el trabajo que os he mandado de la arquitectura del procesador, ¿vale? Porque va a haber una práctica sobre esta, ¿vale? Tenéis que bajar un programa, ¿vale? Es súper sencillo. Está escrito en Java, o sea, no tenéis que instalar nada, ¿vale? La única cosa, tal y como está escrito en el enunciado, he detectado un problema con el Mac, ¿vale? Por los usuarios Mac pueden que tengan un problema porque no consigo cambiarme de directorio para decirle dónde cargar el fichero, ¿vale? Entonces, para los usuarios Mac dejad, poned el fichero con la arquitectura que os he mandado en el directorio por defecto, ¿vale? Él cuando queréis cargar un file, abre un directorio por defecto, cargadlo allí y no vais a tener problema. Pero si tenéis que cambiar, yo por lo menos una vez me cambiaba y 10 veces no. ¿Vale? Pero por el resto funciona. No vais a tardar mucho en aprender cómo funciona. Hay un tutorial muy bueno en la página web. No vais a tardar más de una hora para hacer el tutorial, ¿vale? Y aprender cómo funciona el programa. Lo que tenéis que hacer es simplemente modificar un fichero que al 90% ya he hecho yo, o sea que las modificaciones son mínimas, ¿vale? Entonces allí lo que tenéis que pensar es en un esfuerzo, una tarea de diseño y ver qué elementos hardware tenéis que añadir para completarlo, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros ya no nos vemos porque el jueves es fiesta, ¿vale? Por lo tanto, bueno, buen fin de semana por el adelantado.